ahora le damos paso a un trío indígena proveniente de la provincia de Imbabura, que tuvo mucho éxito internacional. Ellos son Los Imbayas y su popular tema Marujita. Vengo a cantarte en tu ventana, maldita de mi alma. Marujita, Marujita, yo te canto en tu ventana. Marujita, Marujita, yo te canto en tu ventana. Pa' que sepas que te quiero, Marujita de mi vida. Pa' que sepas que te quiero, Marujita de mi vida. Por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón. Por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón. En las orillas del Magdalena, en las orillas del Magdalena, vibra tu nombre sobre la arena. Vibra tu nombre sobre la arena. Por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón, por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón. Marujita, qué bonitos ojos tienes. Marujita, Marujita, qué bonitos ojos tienes. Por eso los serranitos con cariño te mantienen. Por eso los serranitos con cariño te mantienen. Por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón. Los Imbayas son un trío ibarreño que triunfó en Europa en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Fueron los primeros migrantes que alcanzaron el éxito fuera de nuestros límites. Ellos vivieron en España unos 35 años, tiempo en el cual se dedicaron a conocer el mundo del espectáculo. Llegaron a filmar películas en papeles secundarios junto a figuras de la talla de Robert Mitchum, Jules Briner y Charles Bronson. Ahora es momento de poner en el escenario a Olimpo Cárdenas y su tema Triste Despertar. Bosque umbrío de perfumes lleno, silencio, soledad, completa calma, libre de engaño y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma, bajo el ramaje de álamos espesos, dormida sin rumor en la laguna, una barca, un idilio, muchos besos, y detrás de los álamos la luna. El sueño aquel mas desperté llorando, porque ni barca ni laguna había, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Amame sí, despiértate alma mía, tú sola puedes realizar mi sueño, y en mi lecho de azucenas marfileño, para soñar despierto que eres mía. Amame sí, despiértate alma mía, tú sola puedes realizar mi sueño, y en mi lecho de azucenas marfileño, para soñar despierto que eres mía. Olimpo León Cárdenas Moreira fue un gran intérprete de boleros, vals, pasillos, tangos y sanjuanitos. Olimpo Cárdenas, a pesar de su edad, 72 años, se mantuvo activo en el canto popular hasta que el 28 de julio de 1991, en la población de Tuluá, en Colombia, después de fumar un cigarrillo y enfundado en un traje blanco, acompañado de un trío, entonaba la canción Tu duda y la mía en la plaza pública de la Feria Ganadera de Tuluá. Repentinamente sufrió un infarto al miocardio, desplomándose en pleno escenario, falleciendo esa misma noche. Interesante dato, indiscutiblemente murió haciendo lo que más le gustaba. Continuamos programando los mejores sanjuanitos por esta tu radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, ahora le damos paso al dúo Los Inolvidables y su tema Por un amor que se me fue. Mi alma sufre y llora por ingrata que se fue. Mi alma sufre y llora por ingrata que se fue. Mi vida es un martirio que tengo que pasar. Mi vida es un martirio que tengo que pasar. Yo entregué mi corazón a quien no me supo amar. Yo entregué mi corazón a quien no me supo amar. Ya lo sabes, negrita, a ti te entregué mi corazón. Thank you. es un martirio que tengo que pasar. Mi vida es un martirio que tengo que pasar. Yo entregué mi corazón a quien no me supo amar. Yo entregué mi corazón a quien no me supo amar. Espectacular tema el que acabamos de escuchar, que de seguro te puso a bailar, y es que esos son los sanjuanitos, alegría que desbordan las letras de un poema triste. Con ustedes, Consuelo para mis penas. Juanito o San Juan es muy popular en la sierra ecuatoriana, muy similar a su instrumentación al bambuco y al sanjuanero en su ritmo, aunque tiene la particularidad de que incluye muy a menudo instrumentos como zampoñas, flautas y quenas. ¿Qué les parece si ahora escuchamos el sanjuanito Santa Rosa? Patria de Ecuador.

Muy hermoso el que acabamos de escuchar. Las primeras muestras conocidas de este ritmo fueron interpretadas por el artista ecuatoriano Juan Agustín Guerrero Toro, las cuales se publicaron en el año de 1883. Y hablando de grandes éxitos, ¿qué les parece si nos vamos con el sanjuanito Cuitas de Amor? Amábamos tanto y en su seno querido reclinaba mi frente para en ella soñar. Abrazada a mi cuello, con dolor suyo. pienso. No me olvides, me dijo, no me olvides, mi vida. Me dio un beso en los labios y llorando partió. Cierto día, una carta de ella a mis manos llegó. No me escribas por siempre, si mi amor me decía. Me dio un beso en los labios y llorando partió. La música sin duda es lo que nos une a los miembros de una sociedad. Es esa energía envolvente que nos hace sentir parte de una comunidad. En el Ecuador, la música popular se constituye como un icono de la alegría de la gente y la identidad de los pueblos. Con ustedes, un sanjuanito muy reconocido. Esto se titula El Cóndor Mensajero. Ay, mi alausí, tus callecitas lindas, mi alausí, las recuerdo con dulce frenesí. Aunque años pasen más lejos de ti, no he de olvidarte nunca, mi alausí, tierra donde la luz primera vi, tierrita de trabajo y porvenir. Encanto de serrano es tu mujer, como la fruta dulce su querer. Sus hombres son el vivo resplandor, el que trabaja y honra al Ecuador. Por eso este San Juan va para ti, oh tierra tan querida, mi alausí. El cóndor mensajero ha de llevar, para ti tierra linda este cantar. Motivo de una fiesta general ha sido y en San Pedro, en Alausí, toreros da los toros a torear, en esta fiesta muy tradicional. Para los pueblos indígenas, bailar el San Juanito tiene un significado de unidad, sentimiento, identidad y relación con la madre tierra, la Pachamama. Para el mestizo, el San Juanito es una expresión de alegría e identidad nacional. Actualmente el San Juanito forma parte del repertorio de fiestas populares, así como de reuniones sociales en todo el país. Ahora es momento de poner en el escenario al San Juanito en mi chocita. Nuestra música ecuatoriana, al estilo de Jorge Rolando, el gran ecuatoriano. Excelente tema el que acabamos de escuchar. El sanjuanito es muy popular a principios del siglo XX. El ritmo y las melodías identifican a este género con el elemento indígena de la ideología de la nación mestiza, sobre la cual se ha basado la imagen de la identidad nacional ecuatoriana. Con ustedes, el sanjuanito Zapatito Blanco. Domingo, cuando la vi, con su vestido color azul, apasionado me enamoré, era su boca como un jardín, y en su vestido como una flor, y en su vestido como una flor, lacito blanco llevaba. Enamorado yo me sentí, desesperado yo la metí, desde sus labios comprendí, desde sus ojos me quedé. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo te dé, un lacito que siempre amaré, que tiene una hasta morir. Enamorado yo me sentí, desesperado yo la besé, entre sus labios comprendí, desde sus ojos me quemé. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo te tengo, un lacito que siempre ha de ser, el que nos una hasta morir. Cuando la vi, con su vestido color azul, apasionado me enamoré, era su boca como un jardín, y en su vestido como una flor, y en su vestido como una flor, lacito blanco llevaba. Enamorado yo me sentí, desesperado yo la metí, desde sus labios comprendí, desde sus ojos me quemé. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo te dejo, un lacito que siempre amé, que tiene su alma hasta morir. Enamorado yo me sentí, desesperado yo la besé, entre sus labios comprendí, desde sus ojos me quemé. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo te tengo, un lacito que siempre amé, que tiene su alma hasta morir. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo te dejo, un lacito que siempre amé, el que nos una hasta morir. Un temazo el que acabamos de escuchar, un talento orgullosamente ecuatoriano. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de nuestro programa ¡Viva lo Nuestro! Pero no podemos despedir el programa sin antes de escuchar esta maravilla musical. Les dejo con el San Juanito, Canción de los Andes. En las alturas de las montañas de un pobre rancho, una viejita todas las tardes llora y suspira así. Triste es la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te oigo, no te veo, ¿en dónde estás? contesta tu viejita, que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana deseoso y agitado, que volvías, me dijiste, que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama y te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Esto fue todo por hoy. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de la mejor música tradicional ecuatoriana. Esto fue Viva lo Nuestro, en tributo a los sanjuanitos ecuatorianos. No te olvides de seguirnos en redes sociales. Quien les acompañó, Israel Yepes. Nos vemos, hasta la próxima. Solo con tu amor y tu corazón viviré contento en y por eso voy con mi rondado entonando mis campanitas, porque eres mi adoración, la razón de mi existir, de mi carne esa pasión que me mata. Viviré con la ilusión del calor de tu querer, en espera de tu amor y domingo. En tus ojos hay un tierno candor que respira con amor, y mi pecho está recordante ya con todo tu amor y la mía, porque eres mi adoración, la razón de mi existir, en mi carne esta pasión que me mata. Viviré con la ilusión del calor de tu querer, en espera de tu amor y la mía. Solo con tu amor y tu corazón viviré contento mi domingo, y por eso voy con mi rondado entonando mis campanitas, porque eres mi adoración, la razón de mi existir, de mi canto la pasión que me mata. Viviré con la ilusión del calor de tu querer, en espera de tu amor mi domingo. En tus ojos hay un tierno candor que desfría toda mi vida, y mi pecho está recordante ya con todo tu amor y la misma, porque eres mi adoración, la razón de mi existir, en mi carne esa pasión que me mata. Viviré con la ilusión de regalar de tu querer, en espera de tu amor y la misma. I'm going to go to the hospital.